Me encantan los Cardigans con este Lab Full aquí en la 106. Estamos en las 11:40 de esta mañana con cielo cubierto, fresca, con esta temperatura de 17 grados, viento del noroeste. Ahora más tranqui, a 14 kilómetros por hora. Momento de info, claro, en esta mañana en vivo de la 106. Información policial que vamos a escuchar en la voz y en la palabra del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106. Buen día, Mauricio, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades y también, bueno, ayer hubo un evento multitudinario en la ciudad de Saladillo y cuáles fueron las implicancias en el tema, si estuvo tranquilo, si hubo averiguaciones, si hubo gente con un poquito de más de alcohol, bueno, en fin. ¿Qué se derivó del espectáculo de anoche? Bueno, Carlos, referente a eso, había una dotación completa recargada de esta seccional y comisaría lindera, como si también el Grupo GAR, juntamente con el titular de la dependencia y el jefe digital, nos hicimos presente a los efectos de hacer efectivizar que los controles sean, si bien no rigurosos, porque entendamos que es un evento público y demás, sí un poco más controlado. Y hubo mucha afluencia de personas, se estimaron unas 12.000 a 15.000 personas, personas más, personas menos. En cuanto a contravención y demás, si bien había algunas personas con alcohol etílico y demás, con problemas de alcohol y otras cosas, en estos casos, demasiado, nosotros lo que tuvimos que hacer es controlar más que nada que no se desbordara, que no hubiera peleas y demás, cosa que no surgió, puede haber habido alguna rayata que se disuadió en el lugar. Y bueno, lo que arrojó como resultado positivo en cuanto no hubo rotura de cristales, no hubo, desbande, ni tampoco hubo robos ni cosas así. Es lo que esperábamos nosotros dentro de lo que es la parte de seguridad y a la población, ¿no? Más claro, exactamente. Bueno, hasta ahí lo del espectáculo. ¿Y en el otro ámbito, novedades en general? Bueno, sí, hubo algunas incautaciones de vehículos particulares en cuanto al control de operativo en la ruta. Hay uno en el centro, que bueno, en el centro fue un llamado, que habían llamado diciendo que habían robado un vehículo y demás, cosa que no había sido así. El móvil hace una persecución y demás, identifican a la persona esta que andaba de contramano, resultó ser que estaba perdido y demás. Bueno, igualmente faltaban alguna documentación, el vehículo en cuestión se incautó. Interviene el juego de falta local. Por ahí un llamado que fue alrededor de la medianoche y demás. En referente a hecho delictivo, podemos decir que en hora de la mañana se tomó la denuncia en hora de la noche del ciudadano Bringas, a cual le habrían sustraído un motovehículo, una Honda CG creo que es, del domicilio de la calle López Serrano 29-22 de este medio. Se interviene la fiscalía de la doctora Hurtel y la carátula del surto motovehículo, ya sin... emitió la orden de secuestro del robado, bueno, está en la parte investigativa. No habría otras novedades en cuanto a la parte delictual. Uh-huh. Mauricio, otra de las cosas que notamos es que en las entradas de Cazón y del Carril hubo personal policial desde la tardecita. ¿Esto se debió a tareas de prevención? Parte sí, y también hubo un evento de motociclismo y cuatriciclos también, que se aprovechó la situación para hacer ahí un orientativo a las personas que querían ir al evento en cuestión. Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces hasta ahí la información. Hasta ahí sería todo lo que tenemos. Muchísimas gracias, Mauricio, muy amable como siempre. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, como siempre, con la info aquí en la 106.